canción, ella es extranjera. Es una cíngara, es una bruja, una perra, un gato montés que arrastra los pies por el sucio pavés. Un pecado mortal si tú la ves. Yo la podría encerrar para evitar mayor mal a las almas benditas de los fieles de Notre Dame. Los dos la seguiremos por las calles y la detendremos. Después la encerraremos en la torre y le enseñaremos la religión de Jesucristo y de la Virgen María. Tú podrás pedir el bien y el mal y yo lo haré por ti. Lo que vas a pedir, tú sabes que lo que vas a pedir, yo lo haré por ti, yo lo haré por ti.